Hoy vamos a estudiar acerca de, espero ahora sí terminar con el tema del ángel de Jehová, porque es algo que hemos venido viendo, pero conforme más estudia uno, más y más y más revelación sale. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo, perdón, no es 20, es 23, Éxodo, capítulo 23, versículo 20 y 21. Éxodo capítulo 23, versículo 20 y 21. 23, 20 y 21. ¿Todos tenemos Éxodo? Dice la Escritura, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye, ¿qué tenemos que oír? Su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque, ¿qué cosa? Mi nombre está en él. Padre, hoy nos ponemos en tu presencia. Y oramos para que tu palabra sea viva, sea clara, sea precisa para cada uno de nosotros. Yo mismo oro, Dios, para que sea la revelación de tu Espíritu Santo en cada corazón aquí presente. No por lo que yo diga, sino por lo que la palabra nos declara. Y que podamos tener un corazón abierto, receptivo, aún la gente que viene por vez primera, aún aquel que nunca ha escuchado un mensaje en la palabra, que nuestros corazones puedan estar atentos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Me impresiona mucho lo que dice aquí, en el versículo 21, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Hay que entender un poco la cultura bíblica, y obviamente de la cultura bíblica o de lo que Dios dice, se desprende mucho del pensamiento hebreo, y que tiene mucho que ver con nosotros, que nada tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque yo le voy a preguntar, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo te llamas tú? Benny. ¿Por qué te pusieron Benny? Porque tu papá se llama Benito. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama Gudelia? Nació el día de las Gudelias, según el calendario. Yo me llamo Gilberto porque nací el 4 de febrero, el día de los Gilbertos. Y menos mal que no nací el día de la bandera, ¿verdad? No, quién sabe cómo me llamaría. ¿Cómo se llama usted? En México y en la cultura occidental los nombres se ponen a veces al azar, a veces por tradición. Bueno, pues si mi papá se llamaba así, mi abuelo se llamaba así, mi bisabuelo se llamaba así. Pero quién sabe de dónde sacaron el nombre. O el nombre se obtiene del calendario, según lo que diga el calendario. Hoy es día de los fulanos de tal, y bueno, así le ponen. Por eso ya ve que los diputados legislaron que está prohibido poner a NIF de la red y cosas por el estilo, ¿verdad? Que la gente pone de una manera extraña. Pero en la cultura bíblica el nombre no es así. El nombre nos habla de la personalidad de quien lo tiene. Y el nombre de Dios es, o la personalidad de Dios, mejor dicho, es tan amplia, tan grande, tan infinita, que no la podríamos resumir en una sola palabra. Por eso es que el nombre de Dios es muchos. Parecería contradictorio, ¿verdad? El nombre de Dios es muchos. Usted puede encontrar que Él dice, yo soy Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová El Shaddai, etc. Pero es uno solo. Yo tengo un amigo que se llama Francisco Antonio de Jesús. Usted le puede decir Francisco, le puede decir Antonio, le puede decir Jesús, le puede decir Paco, le puede decir Toño, le puede decir Chucho, y sigue siendo el mismo. aunque pueda tener 6 maneras de decirlo. Y Dios es un solo nombre, o una sola forma en que pudiéramos expresarlo todo a través de Jesucristo. Cuando uno entiende la importancia del nombre en la cultura bíblica, y de ahí lo toma el pueblo de Israel, es por ejemplo cuando Dios decide cambiarle el nombre a Abraham, era simplemente Abraham, por Abraham, o a Sarai por Sara, o a Jacob por Israel. Y el propio Señor Jesús siguió con esa misma tendencia cuando le dice a Simón, tú ya no serás Simón, sino que ahora te llamarás Pedro. Porque eso significa que tal vez los papás les pusieron un nombre que denotaba una característica negativa o que no significaba nada. Y lo que Dios quería hacer era que su naturaleza fuera transformada a tal grado que fueran una persona nueva. Y eso tiene mucho que ver con lo que dice la Escritura, que cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, nosotros tenemos que nacer. ¿Nacer cómo? De nuevo, porque Dios nos quiere dar una nueva naturaleza. Así que Jacob, viendo un ejemplo de algo negativo, Jacob siendo un tramposo, porque su nombre significa tramposo, y eso nos hablaba de su naturaleza, es tramposo. Cuando tiene un encuentro con el ángel del Señor, le dice, tú ya no vas a ser Jacob, tú vas a ser Israel. Dios le cambió la naturaleza. Igual que a Abraham le cambió su naturaleza para que él pudiera ser padre de una multitud, cuando anteriormente no lo tenía. Y Dios a cada uno de nosotros nos quiere transformar en nuestra naturaleza. Ahora, no con esto le digo que se cambie usted su nombre y que ahora se va a llamar de otra manera. Pero es muy importante que nosotros podamos entender eso. ¿Por qué cuando Dios dice a Moisés, guárdate del ángel de Jehová, porque mi nombre está en él? Está diciendo, en él está mi personalidad, está mi carácter, está mi naturaleza, está lo más profundo de mi corazón. Y es entonces que podemos entender la importancia que tiene el nombre en la Biblia. Por eso usted ve que en la Escritura se refiere regularmente el nombre de la persona y de quién era hijo. Y Salomón, hijo de David. Y cada vez que vemos el nombre de alguna persona, nos dice automáticamente quién es su papá. Y hay una relación directa entre el nombre de esa persona y lo más interno, lo más íntimo, lo más profundo que pudiera haber en esa persona. Es la esencia de lo que nos quiere revelar. Nos expresa la personalidad hasta el punto de vista en que nosotros podemos conocer a alguien solamente por su nombre. Así que, cuando, ¿se acuerda usted cuando Jacob le preguntó al ángel de Jehová, por ejemplo, en Génesis 32:29, cuando le dice, declárame ahora tu nombre? Pues la respuesta del ángel fue, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. En el momento de llevar a cabo los grandes actos en la Biblia, Dios hace comprender cuál es su nombre. ¿Se acuerda usted cuando Dios provee a Abraham el cordero que iba a sacrificar allá en el monte Moriah, una vez que le había dicho, sacrifica a tu hijo Isaac, porque estaba probando su fe, estaba probando su obediencia? Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios le dice, detente. E inmediatamente Dios le provee de un cordero. En ese momento Abraham recibe una revelación y entiende que Dios es Jehová proveedor. Jehová Jiré. Es la importancia que usted y yo podamos entender entonces la naturaleza de Dios. Siempre Dios va a manifestar sus propósitos. Pero hay algo muy importante, que conforme fue pasando el tiempo, Dios fue dando a conocer más y más de su persona, y más de su nombre. Por ejemplo, en Éxodo 6:3, aunque Abraham fue amigo de Dios, y fue, es así considerado un amigo de Dios, hay algo muy importante que nos revela en Éxodo capítulo 6, versículo 3. Fíjese lo que Dios le dice a Moisés respecto de Abraham. Éxodo 6, ¿usted lo tiene usted? Dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. A ellos, dice, me les presenté como el Dios omnipotente, pero como yo soy el que soy, no. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob conocieron una faceta de la personalidad de Dios, pero no tuvieron la oportunidad de conocerlo todo. Ahora, usted y yo somos bienaventurados, porque nos ha tocado nacer en una época donde tenemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la revelación de toda la naturaleza de Dios. Algo que Abraham no tuvo, algo que Moisés no tuvo, algo que David no tuvo, sino que se fue armando poco a poco hasta la venida del Señor Jesucristo, y ahora usted y yo tenemos toda la revelación a nuestro alcance. Pero Dios mismo le había dicho a Moisés, mira, a Abraham, él me conoció como el Dios Todopoderoso, como el Dios Omnipotente, pero no me conoció como Jehová. Él me conoció como el Shaddai. Así es que el nombre de hace también la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Por esa razón, Dios le había advertido a Moisés, no puedes resistir al ángel, porque en él está contenido todo lo que tiene que ver con mi nombre. Y Dios es lo más maravilloso que nosotros pudiéramos encontrar. Y también Dios nos dice que en el lugar donde Él hace habitar su nombre debe de tener algo especial. Anteriormente, antes que existiera un lugar en donde el pueblo se pudiera congregar, antes que existiera un templo donde el pueblo pudiera venir a alabar a Dios, dice que la gente hacía lo que quería y como quería y donde quería. Pero llegó un momento en que dijo Dios, no lo hagas así. Voy yo a escoger un lugar donde voy a colocar mi nombre, y a ese irás. Ya harás todo lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque la gente tenía un pensamiento, bueno, pues Dios está en todo lugar, entonces me puedo casar en cualquier lado, y puedo ofrecer sacrificios en todo lado, y puedo ofrecer mis diezmos en todo lado, y puedo ofrecer mis ofrendas en todo lado, y puedo hacer lo que sea en cualquier lado. Pero Dios dijo, no, eso es un desorden. Y en Deuteronomio capítulo 12, versículo 11, dice Dios, y el lugar, al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él, fíjese qué interesante lo que dice aquí, Deuteronomio 12, 11, al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él, ¿qué cosa? Su nombre, su presencia. Ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido al Señor. Qué importante entender siempre lo que Dios nos está diciendo y mandando en todo momento. Y Jesús dice al Padre que Él vino a manifestar su nombre a los hombres. Curiosamente, el Señor Jesús nunca dijo, yo soy Jehová, pero dio a conocer su nombre. ¿Por qué? Porque acuérdese que el nombre es más que una palabra. El nombre es la presencia, la esencia, la naturaleza, el carácter mismo de Dios. Acompáñame a Juan capítulo 17, versículo 6. Hoy lo voy a traer en toda la Biblia de Antiguo y Nuevo Testamento. Juan 17, 6. ¿Lo tiene usted? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué vino Jesús a manifestar entonces? El nombre de Dios, la naturaleza de Dios, la personalidad de Dios, el carácter de Dios, la esencia de Dios. Toda la naturaleza divina en Jesús. Juan nos habla de Cristo a fin de que tengamos vida eterna en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Mire lo que aquí nos revela el apóstol Juan. Juan 20, 31. Dice, hablando de muchas cosas que hizo Jesús, pero no todo se escribió, pero estas se han escrito para que creáis. ¿Para que creáis qué cosa? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué cosa? ¿Qué quiere Dios que tengamos? Vida, ¿en qué? En su nombre. ¿En qué nombre somos salvos? Ahora entiende entonces la relación entre el ángel de Jehová y Jesucristo, por eso dice, mi nombre está en él. La naturaleza de Dios está en Jesús, y por eso en el nombre de Jesús, usted y yo podemos ser salvos. Por eso es tan importante conocer quién es Jesús desde el Antiguo Testamento y todo lo que Él nos va mostrando a lo largo de todas las Escrituras. Es el nombre que actúa con poder en la vida de una persona. Ahora vamos al libro de los Hechos y vamos a ver qué ocurrió en el libro de los Hechos en diferentes momentos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 16. Hechos 3, 16. Nada más que antes de ir a Hechos 3, 16, déjeme ver con usted algo que ocurrió en los versículos anteriores. Ponga su vista en el versículo 1. Versículo 1. Para que entendamos la historia, sobre todo la gente que nunca antes ha leído la Escritura. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Ahora ponga atención a lo que dice el versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Acto seguido, ¿qué hizo Pedro? Le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahora pasemos al versículo 16. Cuando interrogan a los discípulos por qué están haciendo lo que hacen, la respuesta de Pedro es muy interesante. Dice, y por la fe ¿en qué? En su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora yo quiero preguntar, ¿quién aquí ha sido sano en el nombre de Jesús? ¿Quién ha recibido libertad en el nombre de Jesús? ¿Quién ha recibido provisión en el nombre de Jesús? Así que usted puede ser testimonio de lo que dice Hechos 3, es real. En el nombre de Jesús se nos abren las puertas del cielo y en el nombre de Jesús recibimos todo lo que nosotros pudiéramos necesitar. Ahora pase al capítulo 4, ahí mismo en el libro de los Hechos, versículo 10 al 12. 4 del 10 al 12. Y dice ahí, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de quién, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, ojo aquí, en ningún otro hay, ¿qué cosa? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En el único nombre en el que podemos ser salvos, ¿en cuál es? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el nombre del Salvador está por definición encima de cualquier otro nombre. Y el nombre de Jesús supera todos los nombres. Ahora vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Y vamos a ver ahí lo que el Señor nos revela por el Espíritu Santo acerca del nombre de Jesús. Esto que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en el libro de los Efesios es una oración por usted y por mí. Fíjese bien, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa Dios nos quiere dar? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora ponga atención aquí. ¿Dónde está el nombre de Jesucristo? Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo, ¿qué? Nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, de este pasaje podemos entender algo. Dice Dios, no dejo de orar por ustedes. Número uno, que han tenido fe, y número dos, que aman a los santos. Dios dice, qué bueno que creas en Dios y qué bueno que tengas amor por la gente. Pero te hace falta algo. Te hace falta tener una mayor revelación de quién es Jesucristo. Por eso dice, vas a entender entonces la altitud, la profundidad, la anchura, lo largo. Vas a entender algo extraordinario cuando entiendas quién es Jesús y que el nombre de Jesús es sobre todo principado y potestad y autoridad y sobre todo nombre. Y cuando dice, no solo en el presente siglo, sino también en el venidero, nos está diciendo, no solamente lo que conocemos, sino lo que podamos llegar a conocer. Seguramente en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, había muchos nombres que no se conocían. ¿A qué me refiero? Tal vez no se conocía la palabra cáncer. La palabra cáncer fue un nombre con el que se clasificó una enfermedad. Bueno, a lo mejor no se conocía el nombre de esclerosis. A lo mejor no se conocía el nombre de sida. No se conocían muchos nombres con el que hoy se clasifican las enfermedades, pero no importa, dice que el nombre de Jesús es superior a todo nombre que se nombra, no solo en el presente siglo, sino en el venidero. Los nombres que todavía estén por descubrir, por inventar, por poner los investigadores a las enfermedades, también sobre esos nombres, el nombre de Jesús es superior a cualquier cosa. Y eso entonces a nosotros nos da una confianza. Y eso nos abre el panorama de qué tan ancho, qué tan grande, qué tan largo, qué tan profundo, qué tan alto es el poder de Dios y el amor para cada uno de nosotros. Y repito, esto tiene que ver con que el nombre corresponde a la misma naturaleza de Dios. Y es aquí donde Dios nos toca a cada uno de nosotros, porque quizás la mayor parte de los que estamos aquí digamos, soy cristiano, me considero creyente en Dios, amo a mis hermanos, y Dios nos dice que bueno, te felicito, pero tienes que ir un paso más. Adéntrate en la revelación de quién es Dios y cómo lo vas a vivir en tu vida diaria. Cómo vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Ahora, permítame explicarle algo. Los nombres dados a Dios en la Biblia nos dicen cómo es Dios. A veces la gente piensa, ¿cómo será Dios en su naturaleza? ¿Será un viejito enojón? ¿Se tendrá una vara? No, vea los nombres que Dios le da y ahí nos vamos a entender quién es Dios y cómo es Dios. Obviamente podríamos tratar de entender o de comprender a través de muchos comentarios que quisiéramos hacer acerca de Dios. Y como Dios sabe que los seres humanos nos va a costar mucho trabajo entender cómo es Él, por eso es que Él a lo largo de la Biblia fue revelando diferentes formas su naturaleza y con eso dio diferentes nombres. Por ejemplo, el nombre de Elohim. Elohim. Este nombre asume un carácter muy particular porque lo hace único y lo hace incomparable. Elohim tiene un toque plural. Es decir, aunque Dios es uno y es único, eso nos permite entender desde el propio Génesis, cuando dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Bueno, ahí entendemos que el plural se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y del nombre de Elohim se desprenden muchos otros nombres. El, el inicio de Elohim, es el principio para otros nombres. Por ejemplo, El Shaddai, el Dios Todopoderoso, mencionado en Génesis 17:1. O El Elión, El Elión, el Dios Altísimo, mencionado en Génesis 14:18. O El Olam, el Dios Eterno, en Génesis 21:33. O El Gana, Dios Celoso, en Éxodo 25. O El Jai, el Dios Viviente, en Josué 3:10. De todas estas formas podemos entender entonces a Dios como el Creador. Desde el propio Génesis 1:1, repito, cuando dice que Elohim creó todas las cosas que existen. O cuando Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O cuando Dios decide expulsar al varón y a la mujer del huerto del Edén una vez que pecaron, cuando dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Así que Elohim se deriva de una raíz que significa ser fuerte, ser poderoso. Es el nombre de Dios que nos habla de su naturaleza y cómo es Él. Pero si usted revisa cada una de las características del nombre de Elohim, va a encontrar que esas mismas características están implícitas en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es todopoderoso. Porque Jesucristo es el Altísimo. Porque Jesucristo es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Él es eterno. Porque Jesucristo es celoso. Y porque Jesucristo es el Dios viviente. Por eso, aunque lo crucificaron y lo enterraron, Jesucristo resucitó al tercer día y hoy en día está vivo sentado a la diestra de Dios. Si usted quisiera entender, ¿es Jesucristo el Shaddai? Sí, porque Él es todopoderoso. ¿Es Jesucristo el Elión? Sí, porque Jesucristo es el Dios Altísimo. ¿Es Jesucristo el Olam? Sí, porque es Dios Eterno. ¿Es Jesucristo el Gana? Sí, porque Él es celoso de cada uno de nosotros y Él nos anhela para sí. ¿Es Jesucristo el Jai? Sí, porque Jesucristo es dador de vida. ¿Es Jesucristo Elohim? Sí, porque dice Juan 1:1 que todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Otra característica del nombre de Dios es Jehová. El término impronunciable, YHWH. ¿Y qué significa? Yo soy el que soy. El nombre con el que Dios mismo dijo que no se reveló a Abraham, pero el nombre con el que quiere que nosotros lo conozcamos. ¿Es Jesucristo el yo soy? Sí, y hemos tenido aquí varias enseñanzas en donde hemos estado analizando cómo Jesucristo se presenta a sí mismo como yo soy. Por eso Jesucristo con toda categoría, con toda autoridad, con toda potencia puede decir yo soy. Es el Dios que se revela al hombre. Cuando se presenta como Jehová o como yo soy, viene a decir, yo no soy un Dios que está en el cielo lejos de ti. Yo no soy al que tú vas a adorar sin conocerle. Yo no soy un Dios lejano a ti. Yo soy el Dios personal, el Dios cercano. Dios puede ser el Dios del pueblo de Israel. Dios puede ser el Dios de la iglesia cristiana. Dios puede ser el Dios del centro cristiano Calacuaya. Pero más que eso, Dios quiere ser el Dios personal suyo. Y usted tiene que entender, mi vida es tan importante para Dios como la vida de un hijo para su papá o para su mamá. Hay gente que tiene miedo de expresarle a Dios lo que le pasa, porque dice, pero Dios no estará tan ocupado con cosas tan importantes como para que se ponga a fijarse en mí. La lógica humana y esos pensamientos que Satanás a veces pone en nosotros, pues nos hacen pensar así, ¿verdad? Pues sí, ¿yo qué soy? Como para que esté molestando a Dios. Me machuqué la uña. Pues a Dios, ¿qué le importa si me machuqué la uña? Él está controlando el universo y la guerra del Medio Oriente y lo que está el señor Barack Obama decidiendo. Y yo le salgo con mi uña. ¿Usted cree que para Dios sea importante mi uña? Porque Él es todopoderoso. Y porque Él es mi papá, porque Él es mi Dios. Porque Dios no solamente es el Dios del universo que tiene bajo control si giran los planetas y que si está pasando ahorita un asteroide cerca de la Tierra y que si va a chocar con nosotros o no, como dicen los de la NASA. No tenemos por qué preocuparnos por eso, porque Dios es mi Dios personal. ¿Cuántos aquí quieren tener un Dios personal? Por eso a Dios no le gustaban aquellos que se acercaban con otra persona y dice, pues mira, como dice Jehová, tu Dios, o sea, es tuyo, pero no tiene nada que ver conmigo. Y es que la gente puede creer en Dios, pero más que creer en Dios, Dios dice, relaciónate conmigo de una manera personal. Y eso nos debe de hacer entender que lo que nos pasa a nosotros le importa a Dios. ¿Usted cree que lo que le pasa en su vida le importa a Dios? A ver, sobre todo aquí las mamás, porque las mamás son más detallistas que los varones. ¿A usted le importa lo que le pasa a sus hijos? El otro día vino una hermana a verme. Una hermana. Y me dice, estoy muy preocupado por mi chiquito. Y me empieza a platicar todo lo que le pasa a su chiquito. Pues yo me imaginé un niño de 5 años, ¿verdad? Pues vamos a ver por su chiquito. ¿Qué edad tiene? 43. Ah, caramba. Bueno, pues para ella como mamá siempre será su chiquito, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Nos ve como sus hijos. Por eso Dios dijo que nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza, porque Él quiere que cada uno de nosotros podamos tener esa relación directa con Él. Ahora, así como vimos características de Elohim y cómo se presentó, bueno, también como Jehová se revela al hombre, y eso tiene que ver con usted y conmigo. No son meros nombres de Dios, es la naturaleza de Dios para usted. Mire, cuando Él dice, por ejemplo, yo soy Jehová Jiré, el Dios proveedor. ¿El proveedor de quién? ¿De Abraham? ¿O de quién? ¿De quién es proveedor? A ver, levanta la mano, es que digan, Dios es mi proveedor. Si usted dice, no, yo creo que solamente era de Abraham, está bien. No, Dios no le va a proveer a usted. Bueno, sí le provee porque dice Dios que Él es bueno sobre buenos y malos. Así es que a Dios nos quiere proveer a todos. Pero cuando Él dice, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador. ¿Sanador de quién? ¿Solamente de aquel cojo de Hechos 3? Algunos dicen, no, pero esos milagros eran para el tiempo bíblico. Hoy en día ya no existen los milagros. Bueno, pues dejen los pobrecitos que crean eso. ¿Usted cree que Jehová es Rafa para usted? ¿Es su sanador? Y cuando Él dice, yo soy Jehová Nisi, yo soy tu estandarte, el que va al frente de ti. ¿De quién va al frente? A ver, levanta de manos que digan, va al frente mío. Si usted dice, bueno, irá al frente del Centro Cristiano Calacuaya, irá al frente de la nación de Israel, pero no mía, usted se lo pierde. Porque Dios no hace distingos, Dios no pone límites. Él no hace excepción de personas. Y cuando Él dice, yo soy Jehová Shalom, ¿a quién le quiere dar paz? A mí, a cada uno de nosotros. Dios le quiere dar paz a usted. Levanta la mano los que reciben la paz de Dios. Ay, hermano, entonces ¿por qué ¿por qué me va como en feria? Porque Dios quiere que tengas paz. ¿Cómo vamos a demostrar que tenemos paz? En medio de los peores momentos. Bueno, pues a veces pensamos, no, paz sería estar en la playa, tirado, así, tranquilo. No en medio de una tormenta y en medio de situaciones difíciles. Y cuando Él dice, yo soy Jehová Ra'a, yo soy Jehová tu pastor. ¿Pastor de quién quiere ser? ¿Quién quiere que Jehová sea su pastor? Y cuando dice, yo soy Jehová Tzidkenu, yo soy Jehová tu justicia. ¿La justicia de quién? ¿Sobre quién va a ser justicia? Entonces se da cuenta cómo Dios se quiere revelar de una manera personal a cada uno de nosotros. No es su nombre, no es el nombre y el apellido que Dios tiene registrado en el cielo. Es la relación de su naturaleza con usted, con los que están allá arriba, con los que nos ven en internet, con cada uno de nosotros. Dios no es una teoría, Dios es una realidad para cada uno de nosotros. Hay cristianos que viven sin recibir lo que Dios tiene para cada uno. ¿Por qué? Porque a lo mejor somos ignorantes y no sabíamos que lo podíamos recibir, o porque nos cuesta trabajo creerlo, o porque lo vemos muy lejano, o porque no nos sentimos merecedores. Una cosa es entender, yo no fui salvo por mis obras, yo no puedo hacer nada para agradar a Dios, pero otra cosa es muy distinta, es Dios me rescató y yo vivo para Dios y Dios es el centro de mi vida y todo lo que Dios es me lo ofrece a mí. Así que si usted tiene provisión, si usted tiene sanidad, si usted tiene justicia, si usted tiene paz, si usted tiene quien lo defienda, no es por usted, es porque Dios está con usted. ¿Se ha fijado que aún antes de ser cristianos, cuando hacemos memoria de nuestra vida y pensamos, ¿por qué no me morí en ese momento que a lo mejor todas las circunstancias indicaban que yo me tenía que haber muerto? ¿Por qué no me pasó nada? Porque aunque a lo mejor yo ni conocía a Dios, Dios sí me conocía a mí. A lo mejor usted no sabía dónde estaba parado, pero Dios ya le había echado el ojo. Dios ya se había fijado en usted y Dios sabía que en algún momento usted le entregaría su vida a Él. Pero todo eso lo volvemos a encontrar otra vez en la persona de Jesucristo. Por eso dijo Dios, mi nombre está en Él. Si usted piensa, ¿quién es mi proveedor? Jesucristo dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Porque Jesucristo es Jehová Jiré. Y en el nombre de Jesús podemos ser sanos, dice Marcos capítulo 16. Acompáñeme por favor. Marcos en el capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 15 dice Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y fíjese lo que dice el Señor, en mi nombre, en el nombre de Jesús, se echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué les va a pasar a los enfermos? Sanarán. ¿Cómo van a sanar? En el nombre de Jesús. Entiende entonces que en el nombre de Jesús también es Rafa, porque en sana. Y si pensamos, Dios es, Jesucristo es mi bandera y Jesucristo va al frente de mí porque Él es Jehová Nisi. Y si pensamos, Jesucristo me da paz. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencigo al mundo, porque Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Usted en el nombre de quién recibe la paz? En el nombre de Jesús, porque Jesucristo es Jehová Shalom. Y Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Cuando dice, yo soy Jehová Ra'a. Yo soy tu pastor. Y Jesucristo nos enseñó también a través de la parábola de la viuda y el juez injusto, que Él es nuestra justicia. Él es Jehová Tzidkenu. Así que cualquier característica del nombre de Dios, usted la puede encontrar. Y además, Él salva. Él es nuestra justicia. Así que podemos entender que Jesucristo también es el Señor de los ejércitos, el Adonai del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento se presenta como Curios, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Santo de Israel, el que vino a darnos salvación y vida eterna. Por eso dijo uno de los mandamientos, Éxodo 27, se lo quiero recordar, Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa esto? El nombre de Dios merece respeto. Nunca le ponga el nombre de Dios a nada. Hay gente que le pone a un negocio el nombre de Dios. ¿Pero qué dice Dios? No lo tomes en vano. El nombre de Dios es tan santo, tan grande, como para que tú lo tomes en vano, para que le pongas ese nombre a tu negocio, a una mascota o a una persona. El nombre de Dios es sobre todo nombre, es santo, es sublime. Porque yo no puedo comparar las características de la naturaleza de Dios con mi negocio, con mi mascota, con mi casa, ni siquiera con mis hijos. Porque Dios es especial, Dios es diferente, Dios es sublime, Dios es más grande que cualquier cosa. Lo que yo quiero que usted entienda, hermano, es Jesucristo. En Él está implícita toda la plenitud, toda la naturaleza, todas las características del nombre de Dios. Ahora vamos al Salmo 148, versículo 13, y fíjese lo que aquí dice. Salmo 148, 13. Dice, alaben el nombre de Dios, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. ¿Qué merece el nombre de Jesucristo que hagamos con él? Que lo alabemos. Y en el Salmo 138:2, Salmo 138:2, dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré. ¿Qué cosa alabaré? Tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Y qué nos enseñó Jesucristo respecto de su nombre? Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24 al 26. Juan 16, del 24 al 26. Ahora dice aquí: hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Ahora, hago aquí una pausa en esta lectura. Históricamente, para que podamos entender la importancia del nombre de Jesús, históricamente, en ese momento en el que Jesús pronuncia estas palabras, la gente nunca había orado en el nombre de Jesús. Ellos no tenían esa revelación porque Jesucristo no había venido a la tierra. Históricamente, a lo mejor visto en usted y en mí, antes de ser cristianos, antes que alguien nos hablara acerca de Jesucristo, antes que alguien nos enseñara a orar y que nos dijeran que en el nombre de Jesús podíamos orar y pedir cualquier cosa, nunca antes habíamos orado a Dios en el nombre de Jesús. A lo mejor habíamos hecho rezos, a lo mejor habíamos repetido incansablemente muchas oraciones o rezos que nos enseñaron, y a lo mejor nos enseñaron a orar en el nombre de santos, de vírgenes, o de yo no sé qué cosa. Y entonces este versículo de repente cobra una fuerza, porque mucha gente que nunca antes ha orado de esa manera, ahora Dios le dice: nunca habías pedido nada en mi nombre. Y hay cristianos que les da miedo orar en el nombre de Jesús y que piden en otros nombres. Pero Jesús nos está abriendo las puertas del cielo cuando nos dice: en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Entonces dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, ¿y qué cosa? Y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene, cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis, ¿cómo pediréis? En el nombre de Jesús, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Así que el nombre de Jesús no es un nombre más, es el nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús, con esto quiero concluir, en el nombre de Jesús se engloban todos los nombres de Dios. Así que usted no precisa, no necesita, no requiere aprenderse de memoria todos los nombres de Dios. Pero es importante que usted entienda que toda la naturaleza de Dios está concentrada en Jesús. Toda la naturaleza de Dios está concentrada en Jesús. Así que, gracias a Dios que Jesucristo viene a simplificarnos la vida. Ahora, déjeme decirle algo. En el Antiguo Testamento, los judíos no oraban en el nombre de el Olam, o de el Shaddai, o de Yireh, o de Shalom, porque ni siquiera tenían la revelación de todo lo que eso significaba para ellos mismos. Si hoy en día usted ve al pueblo de Israel, y lo amamos, lo respetamos, cada año viajamos a Israel y oramos por la paz, y queremos mucho a los judíos y tenemos los amigos judíos, pero cuando usted los ve, que hablan un libro de rezos, y repiten, y repiten, y repiten, y repiten, y repiten, para que el ángel de Dios no se enoje, Y dice, espérate, es que eso no dice la Biblia. Un día nos invitaron a celebrar el Shabbat en su casa y entonces nos dijeron, pero tienen que llegar antes del atardecer. Entonces, mi esposo y yo tomamos un taxi y dejamos a todos los hermanos en el hotel, nos fuimos a la casa allá en Jerusalén y vimos cómo encendieron las velas. Y Clarita le pregunta, ¿y qué pasa si no prende las velas? Ah, pues el ángel del Shabbat se enoja. Ángel del Shabbat. ¿Y ese dónde aparece? Dice, no, es una mera tradición. El año pasado coincidimos tres grupos de amigos pastores en Jerusalén. Y el guía muy amablemente reservó una sección de mesas del restaurante para que pudieran estar los grupos y en particular una mesa donde iba a estar la familia del guía y las familias de los tres pastores que allí estábamos. Y uno de los pastores, amigo nuestro, llevaba a su hijo. Y entonces comienza todo el ritual. Y es muy curioso porque ponen una copa de vino que representa el fruto de la tierra, el fruto de la vid, y pone un pan. Entonces tapan el pan con una servilleta. Dice, ahora si me lo permiten voy a empezar con los rezos. Pues nosotros estábamos respetuosos. Y uno de los pastores pregunta, oye, ¿y por qué tapan el pan? Y dice, ah, pues para que no se enoje el trigo. Y entonces el hijo del pastor dice, no manches. ¿Se le salió? Y nuestro amigo judío dijo, lo sé, es absurdo, es una tradición, pero es la tradición. Por eso Jesús viene y dice, olvídense de eso, olvídense de las vanas repeticiones y todo lo que pidan lo pueden pedir en el nombre de ¿quién? De Jesús. Porque el mismo pueblo de Israel no tiene la revelación. Seguían más por superstición y por tradición, por los libros de los rezos, que por lo que dice Jesús en su palabra. Por eso me llama la atención cuando una persona es recién convertida a Cristo y uno le dice, ¿quieres orar? La gente dice, es que yo no sé orar. Porque el concepto que tenemos de oración es que, pues yo nunca me he aprendido rezos, no sé cómo decirlos, no sé cuáles son las fórmulas mágicas para que esto funcione. Y lo que Jesús nos viene a enseñar, tú no necesitas aprenderte nada, no hay fórmulas, no hay rezos, no hay repeticiones, no hay cosas que te tengas que memorizar como si fuera una ley, no te tienes que aprender fórmulas como si fuera algo mágico. Cuando tú oras, platicas a Dios de manera espontánea, lo que salga de tu corazón, lo que tú piensas, lo que tú sientes, y se lo dices a Dios con toda la libertad como puedes hablar con tu esposa, con tu esposo, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos. Y cuando hablas, lo haces en el nombre de Jesús. Entonces, aunque no te conozcas de memoria todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, puedes entender que en el nombre de Jesús lo tenemos todo. Así que el nombre de Jesús tiene implícito todo. En Juan 14, versículos 13 y 14, Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué cosa? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidiereis, ¿cómo? En mi nombre yo lo haré. Dice el Señor, todo lo que pidiereis. ¿Qué significa todo? No tenemos que irnos a la raíz de la palabra en hebreo o en griego. Todo es todo. Así que, ¿quién le pone límites a Dios? Nadie le puede poner límites, solamente nosotros mismos. ¿En el nombre de quién le podemos pedir todo? En el nombre de Jesús. Y Primera de Juan 3.23, omití el primera, Primera de Juan 3.23 dice, y este es su mandamiento, Fíjese qué importante el mandamiento que tenemos aquí. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Si hay un mandamiento hoy en día, ¿cuál es ese mandamiento que Dios nos pone? Cree. ¿En qué? En el nombre, en la naturaleza de Jesucristo. Porque el nombre de Jesucristo es sobre todo principado y toda autoridad. Concluimos con un último pasaje, Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, ¿cómo es el nombre de Jesús? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué en el nombre de Jesús se engloba todos los nombres de Dios? Porque Jesucristo finalmente al venir a la tierra nos vino a mostrar la gloria misma de Dios en su persona. Antes que Jesús viniera a la tierra, había habido las manifestaciones del ángel de Jehová, pero ahora podemos tener a Jesucristo materializado, hecho de carne y hueso, y en la persona de Jesucristo, tal como lo describe el Evangelio, podemos entender toda, absolutamente toda la naturaleza de Dios, para usted y para mí. Ahora, eso nos debe hacer pensar que nuestra vida, como dice Pablo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si vivimos, ¿en el nombre de quién tenemos que vivir? En el nombre de Cristo. ¿Entiende entonces lo que Dios quiere para usted y para mí? Ahora yo le voy a pedir que cierre sus ojos un momento, por favor. Cierre sus ojos. Yo creo que el nombre de Jesús se quiere manifestar porque es sobre todo nombre. Hay personas que han vivido con temor porque tal vez han recibido un dictamen médico, un diagnóstico, a lo mejor hasta le desahuciaron ya, porque le dijeron que para esa enfermedad no hay sanidad, no hay solución. Pero el nombre de Jesús es superior a todo nombre que se nombre en el cielo y en la tierra. Así que, primeramente, ¿qué le parece si todos, absolutamente todos, le decimos, Señor, gracias por tu nombre? Gracias por el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se abren los cielos, porque en el nombre de Jesús todo el poder de Dios es derramado sobre la tierra, porque en el nombre de Jesús toda la misericordia de Dios es derramada sobre nosotros, porque en el nombre de Jesús podemos recibir la salud. Porque en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Bendecimos el nombre de Jesús. Bendiga el nombre de Jesús. Y dígale, Señor, yo recibo tu nombre en mi vida para que tú te manifiestes en mi vida. Gracias, Jesús. Ahora, todas las personas que están batallando con algún problema en su salud, Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Especialmente aquellos, Dios sana todas las enfermedades, pero especialmente aquellos que han sido desahuciados, que les han dicho, tienes un problema que no puede ser sanado. Los que han sido desahuciados, vengan aquí al frente. Todos los demás, para no hacer un tumulto aquí, quédense en su lugar. A lo mejor usted dice, yo tengo un problema estomacal crónico, tengo un problema de vías respiratorias crónicas. Dios va a sanar todos. Pero hay gente que le han dicho, tienes cáncer, tienes leucemia, tienes un problema en tu páncreas, en tu hígado. ¿Usted cree que el nombre de Jesús es superior a todo nombre que se nombra? Y todas las demás personas que están enfermas de cualquier enfermedad, pónganse de pie, quédense en su lugar. Si usted dice, yo tengo una enfermedad, perdí la salud en un accidente, me pasó una situación, póngase de pie y quédese en su lugar. Solamente aquí, aquellos que han sido desahuciados. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Ahora yo le voy a pedir a Harim que nos guíe en un tiempo de alabanza para el nombre de Jesús. Y dejemos que el Espíritu Santo se manifieste en esta hora en el nombre de Jesús.